las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad que atañe pues al sexo femenino, una enfermedad de las mujeres llamada prolapso. Vamos a ver en qué consiste esta enfermedad, el prolapso uterino. Enfermedades que día a día pues van en aumento, enfermedades que van en crecimiento y algunos se están volviendo difíciles de tratar con la medicina convencional. Tanto es así que pues antiguamente con una pastilla, una inyección se cortaba el mal, pero hoy hay que usar un cóctel de pastillas, de fármacos y nada. Aparte de ello, enfermedades nuevas que son desconocidas para la ciencia médica y prácticamente lo tienen a un lado y no investigan porque pues para la industria farmacéutica no es lucrativo. Más se dedican a las enfermedades ya conocidas. Enfermedades, repito, que el ser humano se lo adquiere o a veces se lo origina por sí mismo o a veces, lamentablemente, le inoculan en el cuerpo y con el tiempo tendrá que enfermarse de la supuesta vacuna contra la enfermedad que le han aplicado. Un ejemplo, el virus del papiloma humano, que en los colegios de primaria, a niñas de apenas 10, 12, 13 años le están aplicando esta vacuna. Ellas nunca tuvieron el virus en su cuerpo, nunca, son niñas sanas. Pero por aplicarles la vacuna, ahora están contagiadas del virus del papiloma humano. Está en estado latente en su cuerpo, habrá formado anticuerpo después de la vacuna a su cuerpo, pero ese virus seguirá en su cuerpo a lo largo de toda su vida. En el momento en que su sistema inmune se debilite, este virus empieza a actuar. Justamente para evitar ello, Radio Cielo saca al aire este tipo de programas para que todos aquellos que tienen el privilegio de escuchar esta radio puedan educarse, puedan capacitarse, puedan aprender, puedan adquirir conocimiento y de todas ellas sacar sabiduría, que es el arte de vivir la vida sin problemas o sin enfermedades en lo posible. Decíamos al inicio, y hablaremos acerca de una enfermedad llamada prolapso uterino. Vamos a ver cómo se origina esta enfermedad, pero sobre todo, cómo se previene y se trata. Esta parte de la programación llegará gracias a Colavit. Es una mezcla de colágeno hidrolizado, carbonato de magnesio, camu camu atomizado y otras plantas medicinales ricos en colágeno. Producto nutracéutico con proteínas, magnesio y vitamina C que el organismo utiliza para producir colágeno, indispensable en muchas estructuras del cuerpo humano. Contribuye también en el mantenimiento o recuperación de la elasticidad en tejidos de órganos del cuerpo que contienen colágeno, para que los mismos no se vuelvan rígidos, viejos o no se desgasten aceleradamente a pesar del paso de los años. A nivel articular es el coadyuvante en el tratamiento de artritis, artrosis, tendinitis y en prevenir fracturas, pues el colágeno es parte del cartílago, tendón, ligamento y hueso. A nivel de la dermis, el colágeno es la sustancia matriz que brinda elasticidad y suavidad a la piel, pero esta se daña en casos de hernia, celulitis, prolapso, acné. O luego de una cirugía, y el uso de Colavit de luz alfa ayudará en su regeneración. Además, contribuye a tener una piel más lozana, flexible, tersa, sin manchas y arrugas. A nivel del sistema circulatorio, favorece la producción de elastina, proteína que brinda elasticidad a los vasos sanguíneos y no se vuelvan rígidos y dificulten así la circulación. A nivel del pulmón, órgano reproductor, dientes, cabello y uña, aporta elasticidad. Colavit de Laboratorio Luz Alfa se consume una cucharita 3 veces al día, 1 hora antes de los alimentos. Colavit de Laboratorio Luz Alfa lo puede usted adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, vamos a entonces en esta oportunidad a estudiar acerca de el prolapso uterino. Vamos a ver en qué consiste esta enfermedad, cómo se puede prevenir, sobre todo, para evitar pues futuras cirugías, futuras complicaciones, especialmente en la vida de la persona, porque cuando el útero se prolapsa o se sale pues por el conducto vaginal, pues se siente como un bulto ahí. Y es fastidioso, ¿no?, para muchas damas. Cuando hablamos de prolapso uterino, pues sucede cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se estiran, se debilitan hasta el punto de que ya no proporcionan suficiente sostén del útero. Entendiendo que el útero está sostenido justamente por esos ligamentos y músculos del suelo pélvico. Esto normalmente sucede pues por el mal uso que se hace del cuerpo en una dama, entendiendo que el cuerpo humano, tanto masculino y femenino, tiene distintas funciones, inclusive distintos trabajos. A veces en este mundo donde pues hay esto de la libertad, de la igualdad, ¿no?, a nivel de hombre y mujer, las mujeres quieren hacer trabajo de hombres cuando su cuerpo no está hecho para ese tipo de trabajos. El cuerpo del hombre sí, pero la mujer quiere igualarle, sufriendo pues las consecuencias, no solamente prolapso uterino, muchos males más. Entonces esto se debilita el músculo, los ligamentos que fijan, ¿no?, el útero, en el abdomen, y esto pues hace que el útero, al no tener este sostén, esta fijación, pues aparezca con el prolapso. Se desliza hacia la vagina o sobresale de ella. Por lo general, el prolapso uterino se produce después de la menopausia, inclusive en algunos en pleno ciclo menstrual, ¿no? Personas de 40, 35 años ya tienen prolapso. O también por el hecho de tener uno o más partos vaginales. Cada vez que las damas dan a luz, pues ellos hacen un esfuerzo sobrehumano, especialmente en el bajo vientre, en ese músculo que fija el útero, ¿no? Hace un esfuerzo extremo para ayudar a que el niño pueda salir. Ese esfuerzo extremo que se hace en partos continuos, donde debilita prácticamente. El prolapso uterino leve, pues no suele requerir tratamiento, ¿no? Sin embargo, el tratamiento puede ser beneficioso para el prolapso uterino que causa molestias o interfiere en la vida diaria de una persona. Sí, a veces llega a salirse, ¿no?, a nivel del útero, y esto impide, ¿no?, el trabajo normal, la vida normal de una persona. También un poco de anatomía, fisiología del útero, para entender un poquito más sobre la enfermedad que vamos a tratar. Cuando hablamos del útero, pues entendemos que es un órgano cuya función principal es participar en la reproducción femenina, en el que se produce la gestación y en la fábrica prácticamente de los seres humanos. Sí, de ese órgano es donde salen los seres humanos, se fabrican seres humanos. Es un órgano muscular, es puro músculo, así como el corazón, pero en medio es hueco. De forma triangular, ubicado en la cavidad pélvica, delante del recto y detrás de la vejiga urinaria. Su longitud es de unos 8 centímetros, es pequeño, apenas 8 centímetros, y su anchura de 5 centímetros. Tiene un ovario a cada uno de sus lados, y sabemos que es el órgano en que se producen hormonas y los óvulos, y las células sexuales femeninas que ligan al útero a través de las trompas de Falopio. El útero, pues como todo órgano del ser humano, tiene partes. Una de ellas es el cuerpo, es la parte más amplia, más ancha por así decirlo, de 5 centímetros en la parte superior, redondeada de forma de fondo uterino, y cuyos lados se abren las trompas de Falopio. También está otra parte del útero, que es el cuello o cérvix. Hace una ligera protrusión en la vagina, en cuya cavidad se abre. Y el último es el istmo, es la base o fondo, que mide aproximadamente 1 centímetro. Además, el útero está formado estructuralmente por la capa mucosa, que es el endometrio, la capa muscular o el miometrio, y la fascia envolvente. Es una capa muy dura, muy resistente, que es el perimetrio. Es sostenido principalmente por el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. Cuando uno ve en anatomía los órganos del cuerpo en el abdomen, si no hubiese este diafragma, si no hubiese tejidos conectivos, si no hubiese inclusive grasa, todos los órganos estarían prácticamente amontonados, ¿no? Pero gracias a este diafragma, gracias a estos ligamentos, los órganos están fijados en el abdomen y separados, ¿no?, de acuerdo a la anatomía que sabemos. Además, también lo sostienen los ligamentos y el peritoneo por mediación del ligamento ancho del útero. Entonces, como ven, el útero está sostenido por esos ligamentos, por diafragma, por músculos y tendones. Está unido a todo el abdomen. La función principal del útero es especialmente la gestación. Es el encargado de llevar a cabo en su interior la gestación. Los ovarios producen los óvulos, que se desplazan a través de las trompas de Falopio. Una vez que el óvulo abandone el ovario, puede ser fertilizado e implantarse en la pared del útero. Su principal función, es albergar el óvulo fecundado y ofrecerle las condiciones óptimas para que el desarrollo del embrión sea sin problemas. Prácticamente es el lugar donde pues el nuevo ser se va a formar. En las mujeres que no han pasado la menopausia, los ovarios producen las hormonas estrógeno al comienzo del ciclo menstrual. Este ayuda a preparar para el embarazo el revestimiento del útero, el endometrio, material glandular blando que se densifica durante la ovulación. Momento en el cual pues se prepara para recibir un óvulo fecundado. Cuando no se produce la fecundación, este revestimiento, ¿no?, que es el endometrio, se expulsa durante la menstruación. Hay una capita delgadita que se forma en toda la parte interna del útero. Y cuando no hay fecundación, esto se desprende. Es una capita muy delgada. Entonces, esto es el trabajo y la función y las partes del útero. Parece simple, pero es súper, súper complicado las reacciones químicas, bioquímicas que se llevan a cabo dentro de todo el aparato reproductor femenino y especialmente en el útero cuando se va formando un nuevo ser humano. Normalmente, el primer signo de una enfermedad uterina suele ser una hemorragia anormal. Esto es en caso de menstruación. Y su otra patología que estamos estudiando, que es el prolapso. ¿Ya? Es el prolapso, no se olvide. El prolapso de este órgano es una de las indicaciones más comunes dentro de las cirugías ginecológicas. La mayoría, ¿no?, se hacen este tipo de cirugías, inclusive también lo del ovario, ¿no?, cuando hay quistes. Y en el útero, básicamente por miomas, fibromas que se puedan formar. Pero el prolapso es otro factor por lo cual muchas damas visitan a los especialistas para su cirugía. Se estima que en el mundo hay miles de millones con esta enfermedad y cada año se realizan igual millones de cirugías. Entre ellas está la histerectomía y el porcentaje es un 15 hasta 20%, es harto. También hay un aproximado de 40 a 50% de mujeres que no han pasado esta operación y el 40% o 35% cuando han tenido esta histerectomía es porque han tenido algún tipo de prolapso. El prolapso del compartimento anterior siempre fue el más frecuente tanto en mujeres nulíparas, o sea, nunca han tenido hijos, como en multíparas y en mujeres histerectomizadas que en algún momento han tenido que pasar esta cirugía. La incidencia de esta cirugía aumenta con la edad. Se estima que el riesgo de tener alguna intervención por el prolapso a la edad de 60, 70 años. ¿No? A esa edad es donde más la gente se opera, a partir de los 40, 50, pero más en esa edad. Pues el útero ya prácticamente está colgando, por así decirlo, y no hay forma, ¿no?, de fijarlo, por lo tanto mejor es una cirugía. Es muy importante también, cuando hablamos de los signos y síntomas, hay una incontinencia urinaria en mujeres en el periodo reproductivo. Porque el hecho de que el prolapso se está desprendiendo del suelo pélvico del abdomen hace que las damas tengan esa incontinencia urinaria y estén pues yendo frecuentemente a los urinarios. El soporte normal del piso pélvico depende de estructuras pasivas, hueso y tejido conectivo. Estructuras activas, músculos y nervios. El tejido conectivo que soporta los órganos pélvicos, llámese el útero, el ovario, la trompa de Falopio, etc., se organiza como colágeno denso, ligamentos y tendones. Por eso que si usted, dama de 30, 25 años en adelante, no quiere tener prolapso en el futuro, la recomendación trate de consumir Colavit, que es el colágeno de luz alfa. Ese nombre tiene el colágeno de luz alfa, Colavit. Porque ese tejido que está fijando el útero, ese tejido que está fijando el ovario, la trompa de Falopio, ¿no?, en todo el abdomen, es prácticamente colágeno. Y un colágeno muy denso, ¿no? Es para formar ligamentos y tendones. Y en una estructura menor definida de colágeno, músculo liso, elastina, tejido vascular y la fascia endopélvica. Ese es el soporte normal del piso pélvico, en la cual pues fija en un solo lugar al útero. Cuando estos soportes, llámese tejido, ligamento, tendón, músculo, nervio, se debilitan, prácticamente el útero se va a desprender y se sale por el canal vaginal. La parte superior de la vagina y útero están suspendidas hacia la pelvis ósea por el complejo de ligamentos útero-sacro-ligamentos cardinales. Estos conforman alrededor del cervix uterino lo que es conocido como el anillo pericervical. Damas, es entender que tu cuerpo está hecho así, de esta manera. Hay ligamentos que unen, no al hueso, al peritoneo, están fijados. Entonces, cuando una dama quiere asemejarse o quiere superar a un hombre en lo que es trabajo, ¿no?, trabajo, lamentablemente el cuerpo de una mujer, internamente como ustedes ven, no tiene la estructura que tienen los varones. Es totalmente distinto. ¿Ya? Entonces las damas, querer alzar peso, hacer trabajo de hombres, meterse de repente en construcción, etcétera, ¿no?, que es trabajos muy pesados, corren el riesgo de terminar con prolapso. Hacia las paredes laterales de la pelvis, la fascia endopélvica se condensa en una estructura llamada arco tendineo de la fascia pélvica, lugar donde la fascia es pubo cervical y tabique recto vaginal, estructura que separan la vagina de la vejiga y vagina del recto respectivamente, se anclan lateralmente hacia la pared de la pelvis. El cierre del diafragma pélvico está dado por el músculo elevador anal. Este está constituido por diferentes haces musculares que transcurren desde la pelvis ósea, que rodea el órgano pélvico. Esta estructura de músculos estriado presenta una abertura anterior llamada hiato urogenital, por donde transcurre hacia el exterior pues la uretra, la vagina, el recto y por ahí pues se elimina los desechos. Como ustedes ven, la estructura, la anatomía, ¿no?, del cuerpo de una mujer es muy delicado. Es muy delicado. Está fijado básicamente por estos ligamentos, ¿no?, que en el momento de un parto, por eso que uno de los factores por la cual aparece prolapso son los partos que se tienen en cantidad, 6, 7, 8, 10 hijos. En cada parto, estos músculos que hemos nombrado tienen una función tremenda de presionar para que el feto o el nuevo ser que se está formando salga al exterior. Entonces, todos los años, algunos ni siquiera descansan un año, cada año tienen hijos, pues estos órganos se van a debilitar, estos tendones se van a debilitar. En algunos va a haber roturas de esos ligamentos, sí, ni más ni menos. Y con el tiempo prácticamente se va a desprender el útero del suelo pélvico, no hay ligamento, no hay tendón y se sale por el canal vaginal. Ese es el prolapso. Hay grados, por cierto, hay grados. Cuando se produce un aumento de la presión intraabdominal, estos ligamentos, tendones, etcétera, se transmite hacia la pelvis horizontalmente. Los órganos sobre el músculo elevador, este además se contrae disminuyendo el área de hiato genital. De esa manera, la presión se ejerce sobre el músculo y no hacia el hiato urogenital. Pero esta presión extrema que se hace a este músculo lo debilita. Y si la persona no tiene el hábito de consumir alimentos ricos en colágeno, pues este músculo va a perder su elasticidad. No va a haber músculo, tendón, ligamento que fije el útero al suelo pélvico, por lo tanto se desprende, ¿no? Y aparece pues esto que estamos tratando de lo que es el prolapso. Estos ligamentos, tendones, están divididos en tres partes: soporte superior, vagina medio y soporte vaginal distal o la unión de la fusión. Estos tres niveles están relacionados entre sí y existe un continuo, ¿no? Esto no se debe de perder. Los tres están unidos. Uno de ellos se daña. Uno de los niveles se daña. Permite comprender la aparición del prolapso. Ahí es donde aparece el prolapso. En el primer nivel está compuesto por ligamentos del útero sacrocardinal, anillos pericervical, ¿no? Daños a ese nivel se asocia al prolapso compartimento apical. Se llama el prolapso uterino de la cúpula vaginal. En el nivel 2 está compuesto por el tercio medio de la vagina, específicamente el tabique rectovaginal y fascia pubocervical. Daño a este nivel produce prolapsos en el compartimento anterior. Y en lo que es nivel 3, está compuesto por el cuerpo del periné y las estructuras que lo conforman, lo que es el esfínter anal, músculo superficial del periné y la membrana perineal. Daños a este nivel se manifiesta como desgarros perineales y desgarros del útero. Es ahí a donde se desprende prácticamente y se sale pues por el conducto vaginal. Bueno, un poquito de anatomía, fisiología, cómo trabaja el útero y cómo trabajan estos músculos y tendones fijadores pues del prolapso. ¿Cuáles son sus causas? El prolapso uterino se debe al debilitamiento de los músculos pélvicos, lo que hemos analizado, y de los tejidos que sostienen. Algunas de las causas de este debilitamiento de los músculos y tejidos pélvicos incluyen lo siguiente: parto vaginal, pero seguidos. Los niños se tienen cada 3 años o 4 años, no cada año. Pero hay pareja, especialmente cuando no hay planificación familiar, pues hijos a cada año. Un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando la placenta se fija en el útero, ¿no? La placenta se fija en el útero, está unido al útero por venas, arterias, que justamente es lo que va a alimentar a la placenta. Cuando hay parto, sale el niño y sale la placenta. Es como desprender algo que está pegado, ¿no? Pero no está pegado con gomas, pegamentos, sino con, nervios, tendones, vasos, arterias, arteriolas, el útero con la placenta están unidos así. Entonces, cuando se desprende, la parte interna del útero queda como herida, ni más ni menos. Heridas. Es por eso que cuando dan a luz, pues una inmensa cantidad de sangre, ¿no? Y uno dice, ¿de dónde tanta sangre? Justamente es del desprendimiento de la placenta del útero. Ahora, esta herida que queda dentro del útero demora 2 años en cicatrizar. 2 años. Pero hay damas que al año, año y medio, ya están con los hijos. Eso te predispone a muchas enfermedades, una de ellas que estamos hablando, el prolapso. Otro de los factores, la edad en el primer parto, ¿no? Las mujeres mayores corren un mayor riesgo de tener lesiones del suelo pélvico que las mujeres más jóvenes. ¿A qué edad es recomendable entonces traer hijos al mundo? Damas mayores de 20 años. Damas mayores de 20 años. Hasta los 30, una edad exacta, precisa, para traer hijos a este mundo. Por cierto, planificados. No de noche placer, choque y fuga, una borrachera, no sabes a la final ni quién es el padre. No, eso no. No, hijos pues de un matrimonio, ¿no? De 20 a 30 años. De 30 a 40 se puede, pero ya se corre este riesgo. Uno de ellos que es el prolapso. Otro de los factores, trabajo de parto y partos difíciles o traumatismos durante el parto. También dar a luz un bebé grande o gigante. 4, 5, 6 kilos de peso, no, eso es fatal para el útero, es demasiado. Otro de los factores, tener sobrepeso. Damas, si es bueno que controles tu peso, porque el sobrepeso o la obesidad te predispone al prolapso. Otro de los factores, niveles más bajos de estrógeno después de la menopausia. Por lo tanto, para evitar, ¿no?, que los niveles de estrógeno bajen después de la menopausia, que es el último ciclo menstrual en las damas, en su vida, de ahí nunca más, pues es bueno consumir alimentos ricos en colágeno. Aquí en el centro tenemos el Biodan. Es un excelente producto, pero especialmente lleno de fitoestrógenos. Cantidad de fitoestrógenos tiene. Está hecho germinado. Pues. Y eso provee a este producto fitohormonas en cantidad para reemplazar, para nivelar las hormonas que las damas padecen, ¿no? La falta de hormonas que las damas padecen cuando llega la menopausia. Otro de los factores del prolapso es el estreñimiento crónico. Estreñimiento crónico o hacer demasiada fuerza al evacuar, ya, porque el esfínter anal tiene un músculo elevador y cada vez que pujas, por así decirlo, pues estás dañando esos tendones, ligamentos y músculos que también fijan el útero, con el peligro de que termines con prolapso. Personas que sufren continuamente el aparato respiratorio, tos, bronquios, bronquitis. ¿Y uno qué tiene que ver el pulmón con el prolapso? Pues tiene mucho que ver, porque cada vez que toses, el cuerpo para toser utiliza todos los músculos del bajo vientre. Eso también debilita. Y personas que levantan, damas especialmente, levantan pesos repetidamente, objetos pesados, o ese es su trabajo, ¿no? Hay muchas damas que en este mundo en el cual vivimos, pues están haciendo trabajo de hombres, con el riesgo de terminar con esta enfermedad llamada prolapso. Hay factores de riesgo, por cierto, como en cualquier patología, y son los siguientes: haber tenido uno o más partos vaginales. Si has tenido uno o dos, ahí quédate. 3, 4, 5, 6, peligro de prolapso. Haber tenido al primer bebé cuando eres mayor, o sea, a los 35, 38, 40 años. ¿No? Quieren tener hijos. La recomendación a las damas. Aquí vienen muchas damas, ¿eh? Queriendo tener hijos, pero a partir de los 40 años. Cuando prácticamente el aparato reproductor ya está en declive, ya está para cerrar, por así decirlo, y quieren tener hijos. Y uno le pregunta, señora, ¿y por qué no más joven? ¿No? A tus 25, 30 años, 35, ¿por qué ahora? ¿No? Es una pregunta que uno le hace y responden diciendo, no, es que dedicado al trabajo. No había tiempo para el amor. No, para todo tiene su tiempo. Para todo tiene su tiempo. Es tan simple, ¿no? Cuestión de planificar, pues. Porque tener hijos a mayor edad, riesgos, no es tanto para el bebé, pueden hacer con taras, defectos, ¿no? Anomalías genéticas en el bebé o el riesgo de tener prolapso, ¿no? En las damas. Otro de los riesgos que se corre es el envejecimiento. Más edad, más peligro de prolapso. Pero lo de la edad o envejecimiento no es absoluto. Ya no quiere decir que toda persona que tiene 50, 60, 70 años va a tener prolapso. No. No. Depende del estilo de vida que lleves. Si desde ahora que tienes 20, 30, 40 años empiezas a consumir alimentos ricos en colágeno, o consumes colágeno ya elaborado, en este caso el Colavit de Luz Alfa, entonces te previenes. El otro factor, no se olviden, ¿no? Riesgos de terminar en prolapso es la obesidad. No solo el sobrepeso, sino ya la obesidad. Mucho cuidado. También personas que han tenido, por algún motivo, ¿no? Cirugías pélvicas. De repente ha tenido quistes de ovario, algún fibroma, algún mioma y le han hecho la cirugía. Pero ese corte que se hace a nivel ventral del vientre, pues dejan dañados sus músculos y tendones y debilitan esos nervios y tendones fijadores del útero. El factor de riesgo, el estreñimiento crónico. Mucho cuidado con esta enfermedad porque te origina otras enfermedades, el estreñimiento crónico. Y el más grave de todas, el estreñimiento crónico, la epilepsia. Convulsiones, estreñidos crónicos, mucho cuidado. Y por cierto, también pues daña, ¿no?, al útero, porque cada vez que vas a evacuar y tienes estreñimiento, el esfuerzo extremo que hace debilita músculos, tendones, nervios del suelo pélvico. También antecedentes familiares, ¿no?, que han tenido prolapso, hay que tener cuidado. Y las personas hispanas o de piel blanca son las que más están predispuestas a terminar con prolapso. Deje de fumar porque el fumador, hablamos de las damas, van a tener una tos crónica. Y cada vez que tienes esa tos, pues todo el abdomen, con todos sus músculos y tendones, hacen el esfuerzo para toser, pero eso va debilitando. Hay complicaciones en esta enfermedad, por cierto, ¿no? Si has tenido un prolapso anterior, ya te han hecho la cirugía o has entrado en tratamiento y te has mejorado, pues es el resultado de un tejido conectivo débil entre la vejiga y el techo vaginal. ¿Ya? Esto causa que la vejiga también se puede salir a través de la vagina. Mucho cuidado. Otro, que haya tenido prolapso vaginal posterior, un tejido conectivo débil entre la zona rectal y el suelo pélvico puede causar que el recto sobresalga por la vagina. Es tremendo. Y ahí esto provoca dificultad al evacuar, ¿no? La mejor manera de ya entrar en tratamiento es la prevención, ¿no? Hay que prevenir. Evita el estreñimiento. Y si los tienes, para eso es el Tamarsil, que se toma 5 cucharas, 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 taza de agua tibia. Evite el estreñimiento porque no solo origina el prolapso, sino muchas otras enfermedades. Y trate de consumir pues tus 2 litros de agua. Pues hay personas que no toman agua. Dice, doctor, es que no tengo sed. Líquido, el tomar líquido no es cuestión de sed, es cuestión de función. Tu cuerpo funciona con agua, por lo tanto, no esperes tener sed. Debes de tomar porque tu cuerpo funciona. Lo ideal, 2 litros al día. Y a las damas, evite levantar cosas pesadas. Y si por estas cosas de la vida, ¿no? De repente no hay el esposo, murió el esposo, o eres madre soltera, pues 2, 3 hijos, ¿y qué te queda? Hay que trabajar. Y de repente estás trabajando pues en trabajo de hombres, ¿no? Donde se alza peso, pues usa faja. No, bien fajada, si es que hay que alzar peso. De lo contrario, se corre el riesgo, ¿no?, de terminar con prolapso. Si hasta los mismos hombres terminan con hernia por alzar peso, ¿no? Y si tienes problemas respiratorios, trata de curarte. Porque cada forma de toser debilita el suelo pélvico. Y evita el aumentar de peso, que es tan simple. Quita todas las harinas de tu alimento, o sea, harinas refinadas, queques, pasteles, tortas, cachitos, cachangas, el arroz, el fideos, ¿no? Porque eso sube de peso. Reemplaza, es tan simple, reemplaza. ¿Y cuáles son sus síntomas de esta enfermedad, ¿no?, cuando hay prolapso? Bueno, ver o sentir un bulto de tejido que sobresale por la vagina. Ese es el útero que se ha desprendido. Sensación de pesadez o ditorón, una especie de tirón en la pelvis, ¿no? Como que estuviese pesado esa zona, como que te hubiesen jalado algo, es que el útero se está desprendiendo. Sentir que la vejiga no se vacía del todo cuando vas al baño. Claro, el prolapso impide pues que salga toda la orina. Problema con la pérdida de orina, ¿no?, lo que también se conoce como incontinencia. Tosen, se escapa la orina. Se ríen a carcajadas, se escapa la orina. Alzan algún peso simple, se escapa la orina. Eso es prolapso. Problemas para evacuar y necesidad de presionar la vagina con los dedos, ¿no?, para ayudar a esa evacuación. Eso ya el prolapso está en segundo o tercer grado, ¿no? Sensación de estar sentada sobre una pelota pequeña. Muchas damas sienten esto. Están sentadas, pero parece que hubiese una pelota ahí, pero no hay nada. Es el útero que está en la vagina. Presión o molestia en la pelvis. Y problemas, por cierto, en el aspecto sexual, pues no es normal ya. Ya no es normal. Hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, si tiene todos estos signos o síntomas, visita a tu especialista, que te haga un buen chequeo y pues entre en tratamiento. Hay grados, no todo es también medicina natural, porque pues está en tercer grado, prácticamente la mitad del útero está colgando. ¿Qué haces con medicina natural? Inmediatamente cirugía. Y después hecho la cirugía, que puede ser una histerectomía o puede ser poner mallas, ¿no?, para que pueda fijarse de nuevo. Entonces ahí entra ya lo que es la medicina natural para ayudar a fijar. Pero lo mejor es la prevención. No esperes tener todos estos signos y síntomas, un bulto ahí en la zona vaginal, algo que se sale por la vagina. No esperes tener eso, ¿no? Entonces pues se recomienda consuman el Colavit. El Colavit les va a ayudar a tener ligamentos fuertes, tendones fuertes, músculos fuertes, no solo en esa zona, a nivel general, en todo el cuerpo. Ya, justamente para evitar el prolapso. Y todos los consejos que hemos dado, pues, ¿no? El peso, cuida tu peso, nada de cigarros, evita alzar peso sobrehumano, por así decirlo, ¿no? Y si hay por necesidad, ¿no?, muchas damas trabajan alzando peso, usen faja. Tratamiento, el Colavit, no se olviden, una cucharita

exija que sean de Laboratorios Luz Alfa. A continuación entramos a las llamadas 471-1898-681-1152. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Al igual que la terapia de lavado hidrocolónico con agua ozonizada, lunes, miércoles, viernes y sábado. Lo que es la desintoxicación iónica celular, la terapia de biomagnetismo y el examen cuántico de resonancia magnética se brindan todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos llamada, buenas. Aló. Doctor, buenos días. Una consultita. Diga. Para la picadura de uta, doctora, mi esposo le ha picado la uta y se ha hecho primero como un granito. Y se al sacarle la costita está un huequito y por los alrededores medio está un rojo. Ya, anote la indicación. Ya, doctor. Usas agua oxigenada. Lo limpias bien limpio, un poquito como que se carcome toda la piel, pero es bueno. Ya, lo limpias bien y luego le echas unas 3, 4, 5 veces lo limpias y luego le echas propóleo. Aparte, agarras un trocito de algodón, lo empapas de propóleo y lo pones en ese pequeño agujero que supuestamente está, ¿ya? Eso mata cualquier microbio que pueda haber en la piel. Internamente vas a darle C+ 2 cápsulas y propóleo 50 gotas en un cuarto de vaso de extracto de zanahoria. En el extracto le echas las 50 gotas, lo mezclas bien y lo toma con las 2 cápsulas cada 4 horas. Que evite pescados, atunes, frituras, o sea que no intoxique su sangre para que eso no pueda contaminar su cuerpo. Eso sería la indicación, esperemos que se mejore. Ah, esa aplicación la hace 3 veces por día, ¿no? Mañana, tarde y noche, lo del propóleo. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos para orientarles. 471-1898-681-1152. También las paltas biológicas 100% naturales y lo que es el panetón integral están a su disposición en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Buenas. ¿Aló? Bienvenida a su consulta. Dos consultas. Acérquese. Disculpe. Al fondo, por favor, haga su consulta. Ya. Doctor, hace poco me he hecho una endoscopía del cual me ha salido el Helicobacter y me han dado medicamentos, una cantidad que no puedo tomarlo, me da las pastillas, soy muy poco de tomar, quisiera algo natural. Y otra cosita, doctor, yo no tengo dentadura y cuando como ya mi lengua ya tiene heriditas por la, ¿cómo se llama?, en la lengua tengo heriditas porque no tengo cómo masticar y se me ha hecho todo heriditas la lengua. La parte de arriba de mi paladar, no sé cómo puedo, cómo puede usted ayudarme, doctor. ¿Tienes licuadora? Licuadora, sí, doctor. Muy bien, anote su tratamiento. Ya, doctorcito, gracias. A ver, para lo del Helicobacter vas a consumir Helicosin. Helicosin, 2 cucharas en agua de piña. Preparas agüita de piña, le echas las 2 cucharas y lo vas a tomar después de desayuno y almuerzo, 2 veces por día. ¿Ya? Después del desayuno y del almuerzo. Y para el estómago, porque hay vinagrera, acidez, hinchazón, etcétera, ardor. Vas a tomar el extracto de zanahoria, medio vaso, y 3 cucharas de extracto de sábila. Lo mezclas y le agregas 2 cucharas de solanés y 3 gotitas de aceite de copaiba. Eso lo mezclas y lo tomas una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Referente a tu boca, ¿no? Es cierto, como no hay dentadura, prácticamente el diente lo estás usando, perdón, la lengua lo estás usando como paleta para mover para aquí y para allá, pues se ha irritado, ¿no? Vas a hacer gárgara, anota, gárgara de cola de caballo, medio vaso, 1/4 de vaso de cola de caballo tibiecito. Le agregas 10 gotas de propóleo, 10 gotas de aceite de copaiba y 5 gotas de sangre de grado. Lo mezclas bien y haces tu gárgara tipo enjuague, ¿no? Después del desayuno, almuerzo y cena. Terminas todo, te lavaste y haces esa gárgara con esa agua. Eso te va a ayudar a cerrar y cicatrizar. Y de aquí en adelante, usa tu licuadora, pues. ¿Quieres tu sopa de verduras, todo tipo de verduras, en trozos grandes, sancocho? Y lo licúas, haces tu crema de verduras. ¿Tienes tu guiso de olluco? Licúalo. ¿No? ¿Frijoles, payara? Licúalo. Ahí está tu licuadora. Cómprate esos pomitos chiquitos para licuar. Son como botellas con rosca. Ahí se pone la cuchilla y pones a la licuadora y ya está. Salió licuadito tu sopa, tu segundo. Y ya pues solamente lo que vas a hacer es insalivar. Nada más, ya no vas a usar la lengua para estar moviendo para todo lado. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Buenas. Aló. Doctor, disculpe, ¿por cuánto tiempo tiene que tomar mi esposo el 15 días. El propóleo? 15 días, cada 4 horas. 15 días, ya doctor, gracias. Ha sido un gusto y repito, evite la grasa, fritura, pescados, atunes. Buenas. Aló. Bienvenida. Hola, a su consulta. Me han dicho buenas tardes. Doctor, quería consultar, mi hija tiene 6 meses de embarazo, es primera vez, primeriza, tía, va a tener ya 40 años. Y doctor, en el hospital pues le han recomendado que tiene que comer sangrecita, tiene que comer vaso, hígado, eso, ¿no? Y entonces yo sé que sangrecita es pues, en la Biblia dice que no se puede consumir la sangre, ¿no? Y entonces, doctor, quisiera consultarle ¿qué cosa puede reemplazar de esos alimentos como ¿no? De esos alimentos como sangrecita, todas esas cosas, qué alimentos se puede emplear? Porque ella no toma ningún tónico, nada, sino nada más que come comida natural, sano, ¿no? Porque yo no le doy fritura, no come azúcar, es cero azúcar, y entonces, no sé, algo más me podía orientar, doctor, con algo más le podía contribuir en su alimentación, doctor. Muy bien, gracias, anote, doctor. Por favor, anote. Gracias, doctor. A partir de mañana, extracto de zanahoria, medio vaso, beterraga, 2 cucharas, manzana, 2 cucharas y clorofila de luz alfa, 2 cucharas. Lo mezcla y lo va a tomar media hora antes de desayuno, media hora antes del almuerzo. En ese extracto está comparando sangrecita, hígado, bofe y todo ello. Ya, en ese extracto. Así que no necesita de animales. Lo toma, repito, media hora antes de desayuno y media hora antes del almuerzo. Ahora, con desayuno y con almuerzo va a tomar la levadura de cerveza, 2 cápsulas, y el SPGOI, 1 cápsula. Los dos juntos lo va a tomar junto con desayuno, junto con almuerzo. Y el otro producto es el F+. Ya, eso lo va a tomar a las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Le estoy dando multivitamínico, le estoy dando complejo B, le estoy dando hierro, le estoy dando calcio, en todos esos alimentos. Ya, en ayunas no se olvide el extracto de zanahoria, beterraga, manzana y clorofila. Ahí le agregas 2 cápsulas de citrazoy. dos cápsulas de citrazoid, porque a partir de los 6 meses ese niño va a empezar a crecer y va a absorberle todo el calcio de su cuerpo. Para evitar que se descalcifique, citrazoid dos cápsulas junto con el extracto y junto con él en el desayuno, antes de desayuno y almuerzo, 2 veces por día. Eso sería su indicación, esperemos que tenga y culmine su embarazo. Tenemos llamada, buenas. Doctor Alvarado, muy buenas tardes. Buenas, su consulta, por favor. Ya. Doctor, tengo 74 años y estoy padeciendo mucho de varices, horrible. Y mis hijas me llevaron al médico. Dice que hay 3 opciones. Primero que se puede operar con láser, después con líquido, no sé cómo dijo, pero corro peligro. Porque está bola así. Y yo lo que quiero es, doctor, así como me he sanado cuando me dieron ya pocos días de vida con sus medicinas, quiero que me diga qué debo tomar en líquido, así como tiempo de agua, y también qué cosa debo tomar. Está horrible, incluso una venita se ha salido, y un poquito, dice que la piel está muy delgada, cualquier momento puede reventar. Muy bien. Pero tengo la seguridad de que Dios nos permitirá. Por favor, doctor, gracias, voy a escuchar su consejo, voy corriendo a la radio. Muy bien, cuando hablamos de varices, lo primero que tienes que tomar es colágeno, el Colabit, para que esas venas, arterias, arteriolas se vuelvan un poquito más fuertes, ¿ya? Para evitar esas hemorragias. Colabit, una cucharita con las comidas. Colabit, una cucharita con las comidas. Para las varices vas a consumir la kombucha Ganoderma, 2 cucharas, inmediatamente después de tus alimentos. Termina de desayuno, almuerzo y cena, tú con kombucha Ganoderma. Y una hora antes de desayuno, almuerzo y cena, el AR Plus y el Tunalin. 2 cucharas, 2 cápsulas antes de los alimentos. Y vas a consumir agua de paleta de tuna. Un día, 1 litro. Otro día, emoliente, cebada, linaza y ante en boldo con el caballo. Y una planta que se llama canchalagua, que es para las varices. 1 litro. A nivel externo, en las venas, en esos nódulos donde están más pronunciados, te pones arcilla. No en toda la pierna, solo en la vena donde está bien pronunciada. Arcilla. 10 cucharas de zeolit, que es la arcilla de luz alfa, haces barrito con agua de yantén y calculas el tamaño, haces una bolita y lo pones encima y lo vendas. Todos los días, debe estar las 24 horas, cada día lo vas cambiando. En tu alimento no te olvides nada de grasas, frituras, nada de chatarra, porque eso se va a acumular en tus venas. Eso sería tu indicación y, como usted dice, la parte espiritual para Dios no hay imposible, es mucha oración. Muy bien, haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Compuesto 1 de Luz Alfa estimula los mecanismos naturales de eliminación de nuestro organismo para remover y retirar las toxinas. Antihistamínico y desalergizante natural elimina residuos tóxicos mediante la activación de los órganos inmutorios de eliminación como el hígado, intestinos, riñones, piel y pulmón. Al eliminar las toxinas se consigue una mejoría proporcionando mayor bienestar emocional, mejores condiciones físicas con la desaparición de problemas de la piel, alivia el padecimiento de muchas enfermedades, potente purificador de la sangre, favorece la eliminación de la urea y disminución del colesterol en la sangre, combate las impurezas de la sangre, las erupciones en la piel, el reumatismo y demás perturbaciones causadas por acumulación de toxinas en la sangre. Compuesto 1 de Luz Alfa es un producto natural que sí funciona. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo, extracto natural, Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral,

número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos para orientarles. Buenas. Aló. Buenos días, doctor. Bienvenida al programa, su consulta. Doctor, es por mi esposo que a veces se le da mucho frío, por ejemplo, dos veces al día, así, le da un frío como si estuviese, no sabe con qué abrigarse, no sé qué, a qué se debe, doctor, por favor. ¿Sabe si tiene anemia? No creo, doctor, no. ¿Se cansa él? ¿Cuando se sienta se duerme, quizás? Se sienta así, en cualquier lado se le da sueño y se duerme mucho. Vitalidad. Ya, anote su tratamiento, por favor. Ya, doctor, gracias. Le va a dar clorofila 2 cucharas con desayuno, 2 cucharas con almuerzo, o sea, junto con la comida. Ya, y el otro es el Alfabit, 1 cucharita, 10 de la mañana, 1 cucharita, 4 de la tarde. Alfabit. Y el... la clorofila con los alimentos. Eso sería su indicación, como que está faltando hemoglobina, no hay buena captación de oxígeno y eso da frío al cuerpo. Pero también es bueno que se haga un chequeo, ¿ya? Para ver qué está pasando. Continuamos con las llamadas, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. Número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 471-1898-681-1152. ¿Aló? ¿Aló? Bienvenido, ¿aló, su consulta? Sí, doctor, disculpen, antes le llamé para mi hija que está embarazada, que está gestando. ¿Qué pasó? Me dije, ese pegó y doctor, ¿tiene que tomar junto con la comida? Levadura 2 cápsulas, ese pegó y 1 cápsula, los 2 juntos con desayuno y con almuerzo. Ah, ya. ¿Y clorofila, doctor? 2 cucharas antes de los alimentos. Ah, antes de los alimentos. Así es. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy bien, ha sido un gusto. Continuamos, 471-1898-681-1152. No olvide las paltas biológicas 100% naturales y también los panetones integrales de Luz Alfa están a su disposición en la avenida Canevaro 498 Lice. Tenemos llamada, buenas. Doctor, cuando nos hice una consulta. Diga. Mire, es una consulta, digo, ¿sabe qué? Me da mucha acidez. Cuando como, inclusive a veces tomo mi agüita en la mañanita con limoncito, tibia, y me da la acidez bastante y se me ha caído demasiado el cabello, doctor, no sé qué es lo que ¿te has hecho endoscopía? No, me he hecho hace mucho tiempo, pero reciente no, doctor. A esa hiperacidez posiblemente el Helicobacter, ¿no? Pero sería bueno que te hagas al menos un test de aliento. Mientras vas a tomar extracto de zanahoria. Ajá. Extracto de papa y le echas una cucharita de curumavit. Curumavit. Eso es para la hiperacidez, sí. Ya. Doctorcito, una consulta. Esos medicamentos que ha sacado el nuevo del doctor, dígame, ¿en qué casos puedo tomarlo? Puedes tomar el Regenium, 1 cucharita. Regenium. Sí. El Regenium ya puedes tomar, eso regenera, como su nombre indica. Claro, claro. Todo lo que es todos nuestros órganos. Ya, eso tomas en tu caso 3 veces al día junto con los alimentos. Una cuchara sopera, lo disuelves en agüita y lo tomas junto con las comidas. Ah, ya, doctor. Ya, puedes tomarlo. Sí, te va a ayudar en esa acidez también. Ya, doctor. Entonces, no por lo que yo tengo el hipertiroidismo. No, para todos los males. Muy buenísimo. Ya, doctor. Imagínate. Muy bien, ha sido un gusto. Gracias. Esperemos que se mejore. Nosotros, llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hemos hablado acerca de prolapso. No se olviden, ¿no?